Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Amigos, continuamos con el despertar espiritual, la cumbre para el despertar espiritual aquí en Mindalia Plus. Bienvenidos a todos los que estáis en este momento incorporándoos a este directo en el que nos hacemos una pregunta. ¿Sientes que algo se mueve dentro de ti? Puede que no estés roto, sino despertando. Hoy nos acompaña Luz, Luz Arnau, medium y clarividente, para hablar del verdadero despertar espiritual. Señales, errores y cómo cruzar el umbral de este maravilloso despertar sin miedo. Luz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días desde las personas que nos escuchan desde el continente americano y buenas noches para el otro continente. Un placer estar aquí en este congreso. Me parece algo fantástico que estemos dándole a las personas que nos escuchan alguna respuesta a todas esas preguntas que el ser humano se está haciendo hoy en día. Y estoy convencida que las personas que van a escuchar este congreso, algo les va a resonar y alguna de esas preguntas que uno se hace en esos momentos de conversación interna, seguro que van a hallar la respuesta. Pues vamos allá, Luz, síntomas del despertar espiritual. ¿Qué nos pasa cuando despertamos? Como todos bien sabemos, llevamos unos años bastante convulsos y fijaros que la convulsión todavía no ha parado. Todavía continuamos con todo este cambio de conciencia a nivel global, a nivel mundial. No podemos pensar que eres solamente tú, sino que la conciencia de la humanidad está cambiando. Llevamos estos años en los que hemos pasado un poco por todas estas situaciones que nos han hecho plantearnos mucho nuestra vida, qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, por qué estamos, si verdaderamente estamos donde estamos, si queremos hacer lo que estamos haciendo, más que menos. Tú que me estás escuchando, seguramente que has estado cuestionándote muchas cosas, aparte del tsunami energético que habéis tenido todas y todos, sobre todo durante estos últimos 7, 8 años, que es cuando empezaron estos cambios de conciencia. En primer lugar, explicaros qué es un cambio de conciencia. Uno puede estar en una vida pues normal, en la vida pues que tienes, con tu trabajo, tus problemas, tus inseguridades, tus dudas, tus enfermedades. Uno puede tener una vida completamente cotidiana y normal, pero de repente hay un clic interior que te hace ver las cosas de otra forma. Este clic interior que de repente te hace ver cosas que no veías o te hace sentir cosas que tú nunca habías sentido. Esto es la conexión con tu ordenador, el ordenador de ahí arriba donde está acumulada toda la información que has ido almacenando durante vidas y vidas, durante experiencias vividas en otras épocas, otros momentos, pero en este plano dimensional, en esta tercera dimensión. Por lo que no creas que todo lo que tú oyes, hueles, aprendes, sientes, experimentas, queda en un saco roto. No, todo eso queda almacenado en esa supraconsciencia. Hará unos 8 años aproximadamente, muchísimas personas escucharon la llamada del alma y empezaron a despertar. Esto provocó que cada vez más personas en este planeta Tierra estemos despiertos. Espiritualidad no quiere decir que vivamos debajo de un olivo. He hecho mucha hincapié en esto durante muchos años, creo que durante toda mi carrera. La espiritualidad es estar despierto y despierta a los acontecimientos de la vida. Es no vivir como un zombie, porque tú puedes estar como un zombie, Vas al trabajo, generas deuda, pagas deuda, vuelves a generar deuda, la vuelves a pagar, solventando como buenamente puedas tus karmas, tus pactos de alma, todas estas cosas que a veces nos vienen a la vida y no sabemos cómo gestionarla porque nadie nos ha dicho cómo se gestiona la tristeza, ni cómo se gestiona la alegría, ni cómo se gestiona la soledad o la angustia y fobia social. Entonces, buenamente como puedas, habrás ido gestionando todas estas emociones durante esta vida que llevas vivida aquí con esta conciencia, pero en el momento que hay ese clic, que todas y todos lo habéis tenido, porque es un cambio de conciencia a nivel global de toda la humanidad, algunas y algunos más, algunos y algunas menos, depende de la vibración en la que estéis en este momento. Por ejemplo, una persona que está vibrando en una vibración, vamos a poner un número, un 5, ¿no? Esta persona habrá despertado con una señal wifi, como yo digo, pues bueno, ya estaríamos ahí en el 3G o 3,5G. Una persona que me vibra en un 8 ya se me ha conectado a un 4 y a partir del 8 para arriba ya estáis conectados al 5G. Entonces, cada uno a su forma, a su tiempo. Hay personas que necesitan mucho más tiempo para integrar todos estos cambios. Y puede ser que se os haya puesto la casa patas arriba. ¿Por qué? Porque habéis hecho esta conexión y habéis empezado a hacer estos cambios de conciencia. Pero lo que no podemos es frenar. Mira, yo siempre digo, y esto lo digo hace más de casi 40 años, uno puede no saber, ¿no? Pues porque yo no sé lo que es meditar, o yo no sé lo que es la autoobservación, o yo no sé escuchar mi mente, cómo me limita con esos pensamientos castrantes, limitantes. No he aprendido a escucharme y a pararme. Y entonces está bien, yo no sé. Y como no sé, no tengo forma de maniobrar en este cambio. Pero querida amiga y amigo, cuando uno sabe, es inevitable. Porque tú no puedes olvidar lo que ya sabes. Puedes no saber y también está bien. Muchas veces el no estar en el mundo espiritual o en el mundo de la conciencia despierta y no escuchar esas señales que te manda, que te dicta tu alma, también está bien. Porque muchas veces es sufrimiento, porque no puedes obviar algo que tú ves, que tú sientes, porque el hecho a veces de que uno no vea las cosas no significa ni que no existan ni que no puedas sentirlas dentro de ti. En el momento que uno escucha ese llamado del alma, en ese momento empieza la cuenta atrás de la toma de conciencia, la toma de realidad y la toma de responsabilidad, porque al final conciencia es responsabilidad. Alguien puede vivir meditando debajo del olivo, pues hoy en día ya no. Hoy en día ya no, porque el alma no pide esto. El alma pide, tampoco queja, iba a decir queja, pero no es la palabra correcta. El alma pide que saques esa parte interior tuya. Y ahora estamos en un año, como estáis pudiendo comprobar, y como os he ido avisando, tanto en mi canal como aquí en Mindalia, estamos en un año 2025 muy difícil. Sobre todo estos 3 primeros meses que hemos pasado y ahora tenemos este mes y el próximo mes muy, muy difíciles todavía, con grandes cambios. En el 2020 y 2021 os hartasteis de escuchar el cambio de paradigma, ¿verdad? Pues ahora verdaderamente se están dando estos cambios de paradigma y preparando a la humanidad para esta agenda 2030. Pero ¿cómo se nos está preparando? Uno piensa, yo no quiero ver tele, yo no quiero ver nada, yo no quiero hacer nada, no me quiero enterar de nada. Eso tampoco está bien. Uno tiene que estar informado de lo que está pasando en el mundo para poder tener tus propias conclusiones. Conclusión, ¿cómo aterrorizas tú a una población, ¿no? Primero con el dinero. Eso ya lo hemos tenido. De hecho, estamos en ello. Después con la salud. ¿Cómo tú consigues que la gente no evolucione a nivel espiritual y no empiece a colocarse en su sitio, a exigir, ¿no? Porque todos seguimos una línea, porque nos han dicho que la sociedad no nos podemos salir de esta línea, pero es que ya son muchos que habéis salido de esta línea. Entonces ahora el alma pide, exige, se manifiesta, en primer lugar para que tú sigas tu plan de alma. Esto es lo primero, porque si te saliste de la senda que has venido a cumplir, de las misiones de alma que te propusiste y has venido a cumplir, la vida te va a volver a meter en ellas, quieras o no quieras, esto va a ser así. Y ahora hasta el mes de junio tenemos como todo un momento muy agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que historias de antiguos programas de vidas pasadas, rencores, situaciones que no se han solucionado. Es como que ahora necesitamos deshacernos de una gran capa de frustración y de ira, porque al final toda esta manipulación, todo este control, todo esto que ya seguramente que en este congreso lo vais a escuchar muchas veces, al final nos lleva a la parálisis. Y yo creo que hemos estado muchos años en parálisis, ¿no? Ahora, la parálisis del miedo, bueno, el miedo es opcional, ¿no? También está bien, según en qué momentos nos ha salvado la vida. Esa sensación, ¿no? Ahí todo tu metabolismo se activa con todas las alarmas y echas a correr. Pero ahora mismo no nos sirve esta historia. Ahora mismo no nos sirve. Y tenéis que estar atentas y atentos, porque en estos próximos meses podéis vivir situaciones, de hecho se van a vivir situaciones en el planeta que conlleven mucha agresividad. Ahora no es te pego un golpe y te empujo, no, ahora es te mato. La energía que está en este momento moviéndose por el planeta es una energía muy agresiva. Entonces hay que evitar todo lo que sean conflictos que conlleven agresividad. Y esto lo vais a ver mucho en la política, lo vais a ver mucho en los mandatarios políticos, lo vais a ver en televisión, os vais a hartar estos próximos meses de ver situaciones de gente que mata gente y cosas así, porque es la energía que se está moviendo ahora mismo. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque las personas que estamos elevando la vibración, los que ya la tenemos y los que estáis en ese trabajo profundo de elevar vuestra vibración, somos los que vamos a sujetar toda esta energía en la Tierra. Y tú te preguntarás, como todos nos hemos preguntado al comenzar este camino espiritual, yo comencé este camino espiritual con 14 añitos, o sea, era una niña, cuando sí o sí tuve que investigar y aprender qué es lo que me estaba pasando. Pero seguramente tú te has preguntado, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Y ten cuidado, porque ahora vienen unos meses en los que te puedes sentir así, como con ira, con rabia, con, no sé, o a tu alrededor puede haber situaciones así. Seguramente te preguntas si lo estás haciendo bien o mal. Todos nos lo hemos preguntado, pero al final ya te he dicho que no te puedes parar. No puedes parar. Y no me sirve de yo soy espiritual, yo vivo en mi mundo. No, es que sí o sí te van a hacer salir de tu mundo. Quieras o no quieras. Y al final no es vivir una realidad. Tú estás aquí para vivir esta parte espiritual y para unir materia y espíritu. Quiere decir que tienes que vivir sí o sí la parte terrenal, los placeres de la vida, el sufrimiento que nos da la vida. Ya si te quedas mucho tiempo en el sufrimiento, no, esto ya es opcional, esto ya es, va a ser cosa tuya, cuánto tiempo te permitas hacerte daño a ti misma y a ti mismo, ¿no? Has venido aquí a unir materia y espíritu, por lo que es muy importante que escuches ese llamado del alma. Y el llamado del alma a lo mejor no es ir a hacer un retiro, no es hacer una consulta conmigo. Ese llamado del alma es prestar atención a tu vida, observar tu vida y ver en qué momento no controlas. Es que esto es importantísimo. El saber en qué momento yo no controlo mis emociones, saber qué situaciones de mi vida me perturban, me angustian, me entristecen, observarlas, analizarlas para poderle poner una cura a esa sensación que me provoca esa situación, esa persona, ese lugar. Es muy importante el observar esa parte tuya interior. Ese es el verdadero trabajo. Después ya, si necesitas más, no te preocupes que tu alma te lo va a pedir. Tu alma te va a decir, necesito una ayuda, necesito algo. A mí a veces cuando consulto a personas y me dicen, me quiero hacer una sanación kármica, yo digo, ¿por qué? Tu vida ahora está bien. No siento que haya nada que sanar. Entonces, vamos a dejarla como está y sigamos evolucionando y quizá más adelante. Todo tiene su momento, todo llega en su momento. Lo que sí que tienes que parar tus 6, 7, 8 sentidos, ahí poner todas tus dimensiones a trabajar para estar atenta y atento a todos estos acontecimientos que van a venir. Que podemos volver a meternos en esa línea que vamos siguiendo, ¿no? Como en esa fila. Sí, te puedes parar, sí, pero nunca vas a olvidar lo que ya has aprendido. Nunca. No se puede olvidar que tú tienes el poder de controlar tu vida, que tú tienes el poder de controlar tu mente, que es muchísimo más poderosa de lo que tú te puedas imaginar. Y en el momento que tú aprendes a controlar todo esto, te aseguro que tu vida cambia, porque salimos de ese sufrimiento. Es como si, imagínate, ¿no? Hay personas que seguro me vais a escuchar y me estáis viendo ahora, que es como que damos vueltas a lo mismo y volvemos otra vez. Y uno piensa, jo, qué mala suerte tengo. O quizá no, o quizá es buena suerte, porque la vida te está haciendo ver dónde te equivocas y qué es lo que tienes que solventar, qué es lo que tienes que aprender. Y como no lo aprendes, volvemos otra vez y volvemos y nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces no creo que sea una mala suerte, sino buena suerte, porque te están dando la oportunidad de que tomes conciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tomar mucha responsabilidad desde la parte del crecimiento individual y colectivo que está haciendo ahora la humanidad. Porque tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos y las personas que estáis en este camino o que lo iniciáis o que lleváis tiempo, somos los que estamos sujetando toda esta energía, toda esta vibración. En diciembre se abrió un portal dimensional muy potente con energías de guerra, caos, muerte, traición, con unas energías de bajo astral fuertísimas y todavía tenemos todas estas energías alrededor nuestro. A Dios le pido que no suceda nada, pero basándome en mis canalizaciones, estamos en un momento en el que tenemos que empezar a tomar muchísima conciencia de la situación que tenemos y cuando haya elecciones para los países, mirar a ver qué vamos a hacer, a quién vamos a votar. Yo creo que es un momento en el que el mundo, sobre todo en estos próximos 6-7 años, el mundo se va a rebelar mucho contra este control que hay, porque es que no te puedo decir que no lo hay, porque es que lo hay en cualquier cosa. En cualquier cosa que oigas, que veas, siempre hay como este control. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué este control? ¿Para qué este miedo, ¿no?, que tenemos ahora un poco en todo el mundo? Porque no solamente esta historia puede afectar a Europa, sino que afecta a muchos países. Porque es importante que sigas las normas. Y las normas ahora mismo ya no te sirven. ¿Hace 200 años? Pues probablemente sí, porque la conciencia del ser humano era muchísimo más limitada que ahora. Éramos mucho menos conscientes. Pero ahora mismo, con todo lo que hemos crecido, con todo lo que sabemos, con toda la tecnología que se nos ha puesto en la mano, ahora mismo es muy difícil que consigan que personas que ya han salido de esa fila que camina en línea recta y en silencio puedan volver a entrar. Y ese es mi deseo, que consigáis esa parte de, oye, que yo estoy aquí, que esto es lo que yo quiero y que no me gusta lo que estáis haciendo, ¿no? Yo creo que incluso en el siglo XX, pues bueno, pues la conciencia no era la misma, pero había mucha más rebelión a nivel de masas que lo que estamos teniendo ahora mismo. Pero vais a ver que en los próximos meses va a haber mucha queja y mucha, mucha rebelión, ¿eh? Esto es una de las cosas que no os asustéis, porque esto va dentro de los cambios que estamos haciendo, porque ahora sí que estamos ya verdaderamente en ese momento de cambio, con muchas similitudes a cosas del siglo XX, muchas similitudes de cosas que sucedieron a principios de 1900, pero que tenemos otra conciencia como para llegar hasta esos límites, hasta esos puntos. Por lo que quiero que te quedes con un mensaje. Eres el hacedor y la hacedora de tu vida. Hay cosas que vas a tener que vivir sí o sí y que las vas a manejar como buenamente puedas, porque muchas veces manejamos situaciones y luego nos damos cuenta de que nos hemos equivocado o de que no teníamos que haberlo hecho así o de que podíamos haberlo hecho mejor. Sí, pero ya lo hemos hecho. Entonces, es importante el aprendizaje del acontecimiento vivido. Pero sobre todo que eres el hacedor y la hacedora de tu vida y el co-creador junto con esa conciencia tuya elevada, con esa supraconsciencia tuya. Por lo que cuando uno tiene el control de su mente, tiene el control de sus emociones, por ende, tenemos el control del cuerpo. El cuerpo del ser humano es muy frágil, muy débil, pero lo perjudicamos muchísimo con el estrés, con la angustia, con el malestar. No nos va a hacer falta una bomba nuclear, sino que, perdón, nos vamos a ir matando nosotros mismos. Yo tengo esperanza en la humanidad. Bueno, tengo días, ¿no? Hay días que pienso que somos un experimento fallido de Dios y hay veces que pienso que nos vamos a salir para adelante y que vamos a conseguir recuperar toda esa calma y esa paz. Aunque vienen años muy guerreros, pero tenemos que vivirlos, conlleva este nuevo cambio de paradigma. Ahora sí que os digo paradigma, porque aquí sí que cambiamos el paisaje, vamos a cambiar un poco todo lo que era ya no es y cosas nuevas que van a surgir y bueno, la tecnología nos va a ser muy beneficiosa, muy propicia, pero al mismo tiempo también es un atontamiento. Nos puede llegar a volver tontos. Hay una película que antes estaba pensándolo y no me ha dado tiempo de buscarla, pero hay una película, no sé si es de Disney o de Pixar, no lo sé, donde la trama es que son personas muy gruesas que ni caminan. No sé si alguien ha visto esa peli o se acuerda cómo se llama. O sea, es una película futurista totalmente, porque si seguimos así acabamos todos gordos y en carrito, ¿no? Como en Estados Unidos, que van con el cochecito. Esto no me estoy metiendo con los gordos, hay personas que tienen problemas de tiroides o que tienen problemas emocionales y llegan a un sobrepeso, ¿no? Pero es un poco el hacer que vayas en esa línea, que comas lo que te digan, que bebas lo que te digan y sobre todo que pienses lo que te digan. Oye, piensa lo que te dé la gana, porque somos libres de hacer y pensar lo que queramos, dentro de unas normas cívicas, por supuesto, y de respeto a la comunidad, pero acuérdate que tienes ese libre albedrío y eso no te lo va a quitar nadie. ¿Cómo solucionar tu vida? Observa. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué karma estás pagando? ¿Qué pacto de alma traes que lo estás viviendo tan mal que te está haciendo tanto daño? ¿Qué situación de tu vida tú crees que es lo que no te deja avanzar? Porque a los problemas, ahora mismo, ya no podemos huir de ellos. No, porque no nos van a dejar de arriba. Ahora es afrontemos las situaciones sí o sí. Afrontémosla. Entonces observa. Haz una observación de tu vida. Observa qué no te deja avanzar. ¿Qué situación te tiene ahí? Con esa sensación de estoy atrapada. Observa. Y una vez que hayas observado qué pasa en tu vida o qué no fluye, ahí empezarás a tener respuestas a todas esas preguntas que acudan a tu mente. Veo que el chat está súper, súper activo, Alfredo. Sí, sí que está activo y voy a hacerte las primeras preguntas que han ido surgiendo a lo largo de todo lo que has ido hablando, sugiriendo y manifestando, en lo que muchas cosas estamos de acuerdo y evidentemente vamos para adelante como podemos, como dicen en mi pueblo. Pero bueno, vamos a, si te parece, a dar una información de interés para todos de parte de Mindalia. Y a la vuelta empezamos con las preguntas y también a saber un poco más de ti en cuanto a las actividades que próximamente vas a desarrollar en distintos países. Vamos con ese mensaje de Mindalia y a la vuelta seguimos con Luz Arnau. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Señales antes de morir, un documental de Mindalia Televisión que se está presentando a muchísimos festivales. Muy pronto será público, pero ahora está en el circuito de festivales y que ha recibido ya distintos premios y reconocimientos a nivel internacional, desde Moscú hasta Brasil. Así es que estamos muy satisfechos de que muy pronto estará en vuestras pantallas este documental sobre señales antes de morir, producido por Mindalia Televisión. Luz, vas a estar muy pronto también en Latinoamérica con un taller, cuéntanos. Pues sí, llegué hace 2 días de Estados Unidos y me marcho ahora ya a final de mes porque tengo un taller en Ciudad de México. En Ciudad de México tengo un taller masterclass donde vamos a trabajar esta conexión con la supraconsciencia y la limpieza celular de viejos patrones, viejas historias que traemos implícitas, grabadas en nuestra célula, ya sea a nivel genético familiar, o sea, porque lo traemos de recuerdos inconscientes de experiencias de esta vida o de vidas anteriores. Y el taller es el día 3 de mayo. El día 3 de mayo es el taller. Y la verdad que lo he dicho muy poquitas veces, porque como he estado a la de gira por Estados Unidos, que he estado casi un mes, pero ya tenemos prácticamente el 80% lleno de la capacidad de la sala. Así es que quien quiera estar conmigo, quien quiera visitarse, he visto aquí Fernando, nos decía que había estado en Nueva York. Un besito, Fernando. Quien quiera estar conmigo, quien quiera cambiar su vida, quien quiera conocerse a sí mismo y tener el control, y estéis en México o cerca de Ciudad de México, os espero el día 3. En mis redes sociales encontraréis toda la información, que es en www.luzarnau.com. Pues dicho queda, así que cualquier persona que esté interesada ya sabe que puede contactar con Luz para, pues eso, cubrir las últimas plazas que están quedando de este taller. Vamos con algunas preguntas de las muchas que han hecho, porque el tiempo corre y se nos escapa, dado que dentro de unos minutos tenemos un nuevo directo. Vamos con Chile, que en este caso Luz te está preguntando, Andrés, ¿Por qué debemos sostener toda esa energía densa del caos y qué debemos hacer para que esa energía no nos afecte? ¿Hasta cuándo deberíamos soportar hasta disipar esa energía? Pues muy buena pregunta, Andrés, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? ¿A mí qué me importa si suben los aranceles, si nos amenazan de bombas a Europa? ¿A mí qué me importa? Ya no es que te importe o no. Tú tienes una reencarnación en esta vida y ya vienes con estos pactos de despertar la conciencia. Lo que el que nosotras las personas espirituales tengamos que sujetar esto, independientemente de tu grado de espiritualidad o de tu sabiduría espiritual, el que tengamos que sujetar un poco todo esto, es como este juego de la cuerda, ¿no? ¿No habéis jugado cuando eras pequeño? Cogías una cuerda, ponías un pañuelito y unos tiraban de un lado, otros del otro y una con tiza se hacía una raya en el suelo, ¿no? Es un poco esto. Ahora es un poco el pulso de la vida. Entonces, durante muchísimo tiempo ha habido muchísima más gente en este lado de la cuerda. Pero ¿qué pasa? Que claro, nos íbamos para allá. Ahora, ¿qué pasa? Que se está equilibrando y lo que tenemos que conseguir es ese equilibrio. Porque siempre tiene que haber alguien que viva en ese rebaño, en esa fila que van con la cabeza agachada. Siempre habrá alguien porque viene a eso, viene a aprender y con poca experiencia. Y todas las personas que estáis despertando a esa conexión con tu ordenador, tu supraconsciencia, los que estáis despertando, no es casualidad. No es que he puesto internet y me ha salido aquí esta loca hablando. No, no. Ahora es el momento de despertar, pero no lo puedes vivir con dolor. No, no. Lo que pasa es que esta cuerda se tiene que llegar a equilibrar. Tampoco digo que vayamos a rebasar nosotros la línea de tiza del suelo, ¿no? Tenemos que conseguir equilibrarla y lo vamos a hacer en estos próximos 6 años. Algunas preguntas más hasta terminar. Desde México, en este caso, te dice Denia, es este momento de grandes cambios y mucha información dudosa. ¿Podrías darnos un consejo que por experiencia nos ayude a filtrar en qué poner nuestra energía, Luz? Pues fíjate, México, una de las cosas que yo hace tiempo que vengo diciendo a México, que lo está pasando muy mal a nivel económico, a nivel social, a nivel político, México es uno de los países que van a resurgir. Nadie se lo espera esto, pero México es uno de los países que va a estar muy bien, cariño. Y fíjate que lo importante es no tener miedo. Cuando uno dice, ¿qué debo de hacer ante estas situaciones? Bueno, de momento nada, porque tampoco va a depender esto de nosotros, pero seguir trabajándote tú desde el amor, desde el autoconocimiento, de trabajar esa... y ahora, sobre todo en estos meses que vienen, hasta junio, donde va a haber tanta ira y tanta rabia, pues trabajar más esa parte del amor y de la empatía y de la comprensión a los demás, ¿eh? Pero quería haceros este apunte de México, porque sé que México está fatal y estáis todas y todos muy preocupados, pero México va a ser uno de esos países, junto con China, que obviamente esto ya es sabido, que va a tener un gran resurgir. Así que las cosas se han puesto muy feas, pero van a mejorar para México. Esta pregunta de nuestra querida Manuela Medina, desde México también. Todo lo que está por venir es porque ya está escrito, dice. Los humanos tenemos el poder de cambiarlo, pregunta, y te da las gracias. Pues sí que tenemos ese poder de cambiarlo. Lo que pasa que cuando hablamos de algo está escrito, no está escrito, es que todos tenemos ese libre albedrío. Entonces, hemos estado a nivel energético durante muchísimos años como en una calma, en un sosiego, como que... Y ahora no, ahora toca esta evolución. Por lo que tú me preguntas, ¿está escrito? Sí, estos cambios de evolución de la humanidad están como asignados para que sucedan, pero nosotros somos los que estamos eligiendo los tiempos en los cuales sucede y la forma. Y la forma ahora mismo está siendo bastante, bastante agresiva. Pues muchísimas gracias. No nos queda más tiempo, Luz, para terminar. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros y, bueno, pues que nos hayas dado todos estos trocitos de posible realidad. Está en nuestras manos el que eso se convierta o no y manifestarlo. Somos seres libres y por lo tanto podemos decidir, así es que Luz te invita a que lo hagas a lo largo de toda esta conversación. Muchísimas gracias por haber estado en Mindalia Plus, Luz. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte, feliz semana. Y nosotros nos vamos, así que despertar ya sabes que no es volar, es ver claro, aunque duela. Gracias a nuestra invitada por esta guía valiente que ha hecho y a ti que nos ves desde donde sea. Si todo te sacude, no huyas. Es justo, justo, quizá donde empieza la verdad. Nos vamos, pero dentro de un momentito estamos de nuevo aquí en Mindalia Plus, en directo de nuevo en esta cumbre de despertar espiritual.